50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 25 de noviembre. Paran los trabajadores de la salud en la provincia. Trabajadores de los 80 hospitales provinciales nucleados en SICOP realizan un paro de 24 horas con atención de emergencias por guardia y a pacientes internados. Es por la falta de convocatoria a la continuidad de la paritaria por parte del gobierno provincial. Los trabajadores reclaman mejoras salariales y la vuelta de los descansos suspendidos por la pandemia. Realizaron un pronunciamiento crítico en relación a la propuesta de presupuesto 2021 para salud elevada por el Ejecutivo a la legislatura provincial y la convocatoria de reunión del sector enfermería para analizar la situación y definir en conjunto los pasos a seguir. Trabajadores de minoridad marcharon a Gobernación. Luego de concentrar en 7:55, trabajadores de varias instituciones de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires marcharon a Gobernación, donde habían presentado un pedido de audiencia el pasado 7 de octubre y del cual no obtuvieron respuestas. Pidieron por la apertura de la paritaria y mejores condiciones laborales. Escuchamos a Pablo Lenz, referente de los trabajadores autoconvocados de minoridad. Minoridad, o lo que es el organismo de niñez y adolescencia, arrastra un déficit muy grande en lo que respecta a la condición laboral de los trabajadores del área, del sector. Y la pandemia, digamos, puso sobre el tapete o el relieve la situación que ya no da para más. Así que bueno, no sé qué más decir, estamos pidiendo paritaria salarial y cuestiones de fondo como una ley para menores. Un servicio que informa más cerca. Casas Culturales expusieron en el Consejo Deliberante. La Comisión de Cultura, Educación y Deporte del Consejo Deliberante llevó adelante una reunión en la que se recibió a distintos referentes de casas culturales que piden la aprobación urgente de la Ordenanza de Emergencia Cultural ante la situación económica en que se encuentra el sector. Los referentes de espacios culturales alternativos remarcaron la necesidad de aprobación urgente de la normativa que regulará el funcionamiento de dichos espacios, lo que permitirá que se les pueda otorgar subsidios municipales, excepción de pagos de tasas, entre otros beneficios. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 18 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.